sonido se va haciendo silencio, como árbol que seca, eco de un impacto en agua que late débil y llega al fin de la orilla.